exaltemos al Rey. Porque grande es tu nombre, digno de alabar. Toda la tierra te adorará, porque has mostrado tu gloria y tu fidelidad. Grande eres, Señor. Porque grande es tu nombre, exaltemos al Rey, porque grande es tu nombre y digno de alabar. Toda la tierra te adorará, porque has mostrado tu gloria y tu fidelidad. Grande eres, Señor, porque grande es tu nombre y digno de alabar. Toda la tierra te adorará, porque has mostrado tu gloria y tu fidelidad. Yo soy una fiesta.